admirables. Una invitación a redescubrir historias. Cristian Valenzuela tiene 33 años y destaca por sus logros deportivos, siendo el primer atleta paralímpico nacional que consigue una medalla para Chile. Él perdió la vista a los 12 años de edad producto de un glaucoma y para superar la depresión que le causó esto, decidió dedicarse al deporte. Su primera competencia en unos Juegos Paralímpicos fue en Pekín 2008, donde corrió 1500 metros junto a Claudio Vargas, su entrenador. En esta oportunidad, rompió el récord nacional de tiempo. El año 2012 corrió junto a Christopher Guajardo y obtuvo medalla de oro. A fines de ese año, recibió el premio al mejor deportista del año otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile. Y el 2013 recibió el Premio Nacional de Deporte. Este año participará el 7 de septiembre en los Juegos Paralímpicos de Río, donde intentará defender la medalla de oro que ganó en Londres 2012 en la competencia de los 5.000 metros. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.